campaniles blancos del rocío, balcones abiertos por donde se asoman ángeles del cielo, que ese día se queda desierto, porque todos se vienen pa' ver a la blanca paloma salir de su nido en la clara mañana. Ya la primavera limpió los cristales del aire pa' que todos la vean pasar a su vera derramando sonrisa y consuelo. Campaniles blancos, donde las campanas, como niñas locas, van saltando a la comba del aire y ríen y gritan y tocan en la mañanita temprana y alegre. ¡Ay, los campaniles que lanzan al cielo, igual que una fuente, esas gotas de bronce y cantares, que besan la frente cubierta de sudor y polvo de largos caminos, cruzando despacio por los olivares o abriendo senderos por un mar de pinos! Campaniles blancos que cantáis vuestras Ave Marías cuando los romeros, con luz de bengalas, van también cantando el saludo del ángel en la noche fría de luz irrelente. Campaniles blancos con la cal muy blanca y blancos los cantes, cantadle a mi alma cuando yo me muera camino adelante hacia otra marisma por otras arenas hechas de luceros. Que voy al rocío donde otros romeros llegaron cansados de pena y de frío, pero ya llegaron pa' ver a la Virgen, la blanca paloma, y a ese pastorcillo, sonrisa y cariño, que corre descalzo lo mismo que un niño y sale al encuentro de sus rocieros. Campaniles blancos, seguid repicando por encima del tiempo y la muerte hasta el alto cielo, donde los romeros puedan escucharos y se vuelvan locos con una alegría eterna y radiante y con el consuelo de cantarle siempre, de no hacer la vuelta, de mirar los cielos llenos de un gentío que cantan, que bailan, que la tienen siempre, que siempre es rocío. Campaniles blancos, cantad con más brío, para que en la gloria se escuchen los sones que vais entonando y sobre la tierra vayáis consolando esos corazones de buenos romeros que sufren, que luchan, que andan y caen, que cantan alegres en medio de penas, que perdonan siempre. Seguid repicando, recordadle siempre y todos los días a los rocieros que andan su cansancio sobre las arenas, que sigan andando, que no se detengan, que le den la mano al que cayó al suelo. Seguidles diciendo, campaniles blancos, que hay otro rocío arriba en el cielo.